Segunda etapa. El problema del pecado. 23 de febrero. Objeción N grados 1, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Romanos 3:1. Hacia el final del segundo capítulo de Romanos, Pablo ya ha demostrado su tesis, probando que tanto los gentiles, capítulo 1, como los judíos, capítulo 2, necesitan de la justicia de Cristo. Cabría ahora que presentara sus conclusiones, pero no lo hará, sino hasta llegar a los versículos 9 al 20. Antes, nos llevará a considerar una digresión de 8 versículos. Lo claro y directo de su exposición sobre los judíos en Romanos 2 ha llevado a serios cuestionamientos que el apóstol presenta en Romanos 3, 1 a 8, como viniendo de labios de un objetante judío, que desafía en cuatro aspectos su teología. Indudablemente, Pablo ya se había encontrado en otros sitios con objeciones similares en respuesta a sus predicaciones. James Dunn hasta sugiere que quizás el propio Pablo las hubiera tenido y presentado a medida que avanzaba en su comprensión del Evangelio de la gracia de Dios. De ahí que, según Dunn, aquí encontramos a Pablo expresando actitudes que recordaba tan bien como si hubieran sido suyas. En esta sección, Pablo, el fariseo, debate con Pablo, el cristiano. El debate presentado en Romanos 3, 1, 8 atraviesa cuatro ciclos, pues presenta cuatro objeciones, con sus correspondientes respuestas. Las objeciones se concentran en la superioridad judía en relación con la fidelidad de Dios. Pablo toca este tema brevemente en el capítulo 3, pero se explayará al respecto extensamente en los capítulos 9 a 11 de Romanos. En el capítulo 3, solo tiene que tratar los temas aludidos, en la medida en que estos no pueden utilizarse para poner a un lado el poderoso argumento que elaboró respecto al pecado de los judíos en Romanos 2. El primer argumento se presenta en Romanos 3:1, donde encontramos al objetante preguntando, a la luz del capítulo 2, ¿qué ventaja tiene ser judío o haber sido circuncidado? Pablo contestará la primera parte de esta pregunta en Romanos 3:2, y la segunda, en Romanos 4, en donde se referirá al caso de Abraham. Mientras tanto, parafraseando el texto, encontramos aquí una pregunta útil para los cristianos. ¿Qué ventaja tiene haberse bautizado o pertenecer a una iglesia, o aún asistir a ella, si nada de eso nos salva? ¿Se ha preguntado esto alguna vez? Pienso que si no, debería preguntárselo. Supongo que Pablo nos contestaría del mismo modo en que lo hizo a los judíos en Romanos 3:2, mucho, en todas maneras. Necesitaremos seguir escuchando a Pablo a lo largo de su epístola a los romanos, para obtener la respuesta completa. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.